José Machado, Dios está con ustedes. Mujer, yo te entregué todo mi amor para que tú me dieras tu cariño. Mujer, yo te entregué todo mi amor para que tú me dieras tu cariño, pero tú me causaste un dolor y eso me tiene ahora muy afligido, porque ese amor que había entre los dos de tu parte fue un amor fingido. Ay. Porque ese amor que había entre los dos de tu parte fue un amor fingido. Por eso es que no comprendo yo por qué razón vivías tú conmigo. Por eso es que no comprendo yo por qué razón vivías tú conmigo. César Ochoa y Rafael Brochero, vamos para el Popey. Doctor Salvador Roncayo y Gustavo Osorio, pura sabiduría. También te entregué a ti toda mi alma, de mi mundo solo tú eras la reina. También te entregué a ti toda mi alma, de mi mundo solo tú eras la reina. Nunca pensé que me causarías pena, porque tú sabías bien que yo te amaba. Yo te conocí como mujer buena, pero nunca pensé de que cambiara. Ay. Yo te conocí como mujer buena, pero nunca pensé de que cambiara. En mi pecho te tuve ni una prenda, en mi vida brilló y siempre brillaba. En mi pecho te tuve ni una prenda, en mi vida brilló y siempre brillaba. Para mi sobrino, Ruth Mandurán y Memphis Blanco, ya de bebé, muchacho. Tomamos un camino diferente, siendo nosotros de la misma vía. Tomamos un camino diferente, siendo nosotros de la misma vía. Todo el tiempo tuviste en mi mente, porque de verdad te quería. De que vivieras bien viví pendiente, porque tú eras mujer la vida mía. De que vivieras bien viví pendiente, porque tú eras mujer la vida mía. También que me hablaba de ti la gente, pero nunca pensé que cambiaría. Pero nunca pensé que cambiaría. También que me hablaba de ti la gente. Y esto va para el primo Jimmy Martínez y César Villalobos. Llega el paso.